mucho me han perseguido. Desde mi juventud mucho me han perseguido, que lo diga Israel. Mucho me han perseguido desde mi juventud. Pero no han podido conmigo. Sobre mi espalda aradores, sobre mi espalda alargaron sus surcos, sobre mi espalda araron los aradores. Espalda alargaron su surco, mas el Señor, que es justo, rompió las coyundas de los malvados. Mas el Señor, que es justo, rompió las coyundas de los malvados. Retrocedan los que odian a Sion, retrocedan los que odian a Sion. El gavillador.